Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 31. Hola a todos y bienvenidos al programa, al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la tienda online de ropa para ciclistas exigentes que amáis los calcetines altos. Hola a todos, muy buenas tardes o buenos días, ¿cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Aquí estamos una semana más con un capítulo nuevo de este maravilloso podcast de Ciclismo Serio. Y bueno, pues empezamos como siempre explicándoos qué estamos haciendo, cómo van las cosas, y lo cierto es que, bueno, no nos podemos quejar, seguimos lanzando diseños nuevos, seguimos lanzando productos espectaculares y haciendo lo que más nos gusta, ¿no? De hecho, pues bueno, estamos viendo pues un aumento, un crecimiento de la actividad, ya sea en redes sociales, ya sea en este podcast, entre seguidores, entre comentarios que nos enviáis, incluso en el blog. Y la verdad que bueno, que estamos muy contentos por esa tendencia y este crecimiento, aunque es gradual, vamos de poco en poco, pues sí que es cierto que cada vez sois más los que estáis en esta comunidad, ¿no?, de ciclistas con estilo. Y bueno, pues eso también se nota a la hora del e-commerce, de gestionar nuestra tienda online, del multicanal, ¿no? De que muchos de vosotros además nos conocéis por cualquier medio, ¿no? Desde las redes sociales, al podcast, a las tiendas, colaboradoras y puntos de venta. A que un amigo de grupeta lleva unos calcetines o una gorra de Mocker, entonces lo miráis y nos escribís. Bueno, pues lo cierto es que estamos muy contentos y os tenemos que dar, como siempre, las gracias por el apoyo, por la difusión y por estar ahí. Precisamente la semana pasada, un buen amigo y fiel oyente de Mocker, de la casa, nos decía: oye, joder, ¿Por qué no hacéis un capítulo de lo que significa Mocker, de lo que es Mocker, ¿no? Bueno, antes de nada, nos vais a preguntar o te estarás preguntando qué estamos haciendo. Estamos diseñando dos nuevos calcetines. Uno de la base Classy, que saldrá posiblemente unos 10 días, 15 días. Un nuevo color, muy chulo, muy elegante. Después de haber lanzado los Classy White y los Classy Black. Y un nuevo diseño muy similar, o por así decirlo, no os quiero levantar la liebre, por así decirlo, continuista de los últimos que hemos presentado. De hecho, hay algún amigo y algún conocido, que desde aquí le mando un abrazo, que en Petit Comité ya tienen las dos versiones. Así que, bueno, los veréis dentro de un poco más, ¿no? Tres semaninas, cuatro, ya casi hacia mediados, finales de mayo. Además, también hemos recibido varios diseños nuevos de la Mocker Case, este especie de bolsa, monedero, para llevar todo lo que no es el móvil. Llaves, tarjetas, monedas sueltas, un montón de cosas, todo lo que no es móvil. Todo lo que llevamos por los bolsillos del maillot pululando y saltando y haciendo ruido cuando vamos en bici, etcétera. Bueno, pues para llevar todo eso. Además, lo bueno es que la Mocker Case es un poco impermeable, no es del todo impermeable, pero sí que resiste la humedad, resiste incluso el grifo durante 2, 3, 4, 5 segundos. Y bueno, está muy bien, son justo de la medida para llevar en el bolsillo del maillot, y más aún si el maillot es Mocker, porque va justo perfecto a la medida, queda planchado. Bueno, pues se agotaron muy rápido. El primer diseño que lanzamos en color negro se agotaron en 2 horas. Con lo cual era una prueba piloto, era un primer diseño, y hemos lanzado 4 más que muy prontito verán la luz. Así que muy atentos. Vamos a hablar de lo que significa Mocker, vamos a hablar de los inicios, de cómo empezamos, de cómo hemos llegado hasta aquí, de lo que es o deja de ser y a dónde queremos ir. Vale, vamos a explicaros un poco más desde dentro qué es Mocker. Mocker, como firma de ropa de ciclismo, nace un gran año. Y es el año de marzo 2020. Ya os podéis imaginar lo que esto implica, ¿no? Marzo 2020, inicio de la pandemia, inicio del COVID, del coronavirus, y un auténtico desastre y una auténtica debacle. O sea, hemos arrancado y hemos iniciado la actividad en el peor año de la historia, ¿no? Pero claro, ante esta tesitura, daros cuenta que nosotros llevábamos analizando el mercado, analizando el sector del ciclismo, porque Mocker nace de una empresa familiar que hay, bueno, diferentes negocios, diferentes empresas, ya con mucha experiencia en otros ámbitos, incluso fuera de España. Entonces, bueno, pues todo eso lo hemos unido junto con la afición y el ADN ciclista que llevamos en las venas desde toda la vida, ¿no? Mocker como tal nace en 2016, nace como una especie de blog, una especie de creación de contenido, de vídeos, de blog, de redes sociales, y ya con la idea de lanzar el e-commerce, lanzar nuestra propia marca, ¿no? Claro, al principio te preguntas qué es lo que hay que lanzar. Componentes, accesorios, productos, hay que comprar otras marcas y revender. Pero hay una cosa que teníamos clara y yo personalmente tenía clara, y era que había productos y prendas en concreto que no localizaban en ningún sitio. Los inicios son duros. Yo me acuerdo cuando empecé a correr ciclocross, pues la tercera carrera de mi vida que corrí en junior de primer año con, no sé, 15 años me parece que eran, pues fueron las primeras carreras. Fue un mountain bike aquí en una prueba local de Asturias. Luego fue directamente el Open de España de Avilés, ¿vale? Y automáticamente la siguiente carrera o dos o tres después fue el Campeonato de España de Sotrondio de ciclocross. Yo creo que fue el año 2002 o 2003, hablo de memoria, y había una nevada del copón. Yo iba con una bici de ciclocross prestada, de acero, perdón, de ciclocross no, de carretera prestada, que era de acero. Llevaba los soportes del cantilever soldados y unas cubiertas, todavía me acuerdo, verdes de, no sé si eran de 21, ojo, de ancho, y por supuesto de cámara. Me la había dejado mi amigo Pinchu, que desde aquí le mando un abrazo, y lo único que llevaba mío, lo único, era un sillín Shell Italia Flight edición Marco Pantani amarillo. Espectacular. Claro, imagínate que llegas a correr el Campeonato de España de ciclocross en Sotrondio, nevando, aquí en Asturias, prueba local, no conoces a nadie, nadie te conoce, yo llegué allí, me bajé del coche, del equipo, y nada, me dieron en un bar que había allí de mala muerte, me dieron un maillot de la selección de Asturias, me lo puse y venga, a correr. Y se acabó, o sea, tal cual, fue así. Y me acuerdo que fue espectacular la sensación, la adrenalina, toda la gente animándote, pero realmente duro. O sea, los inicios fueron realmente duros, realmente complicados. Aún recuerdo, me acuerdo que Nelly te había ganado a Biseco, y aún recuerdo cuando me bajé de la bici, bueno, mucha gente se retiró por congelación, etcétera. Cuando bajabas de la bici te daban con un agua a presión, con un kárcher, con agua caliente. O sea, imaginaros, Bueno, aquello fue brutal. Y por eso digo que los inicios son muy duros, porque de aquello que viví, aquel mountain bike precario y aquel ciclocross de prestado, a como acabé ya en élite y en sub-23 corriendo con todo tipo de avances y mejoras, pues es cierto que el camino hay que empezar andando, hay que empezar haciéndolo, y no puedes ser grande sin antes ser pequeño, o sea, eso está claro. Con lo cual, Mocker a día de hoy es pequeño, a día de hoy somos pequeños, es una empresa familiar, somos pequeñitos, vamos muy poco a poco, vamos metiendo la patita, y como siempre, pues vamos invirtiendo y haciendo inversiones y haciendo diseños y arriesgándonos y lanzando productos como una startup, pues prueba y error. Por eso tenemos muy poco stock de casi todo, por eso se agota todo muy rápido, por eso cuando tenemos un pedido o algo en concreto y una tienda nos lo pide, pues obviamente lo agota, porque preferimos hacer ediciones limitadas, ediciones muy, muy cortitas y muy a corto, vamos a decir a corto plazo, para evitar el riesgo de stock y no morir en el intento. ¿Por qué? Pues porque no me interesa en absoluto, a ninguno en nuestra firma le interesa tener 1000 maillots de Mocker, porque sabemos que es dificilísimo vender 1000 maillots de Mocker. Ya es difícil venderlo a ASOS o a Rapa, ¿cómo va a vender los Mocker, no? Bueno, pues por eso vamos muy poco a poco. Por eso en la ropa tenemos pre-order. Entonces, claro, al final, como os decía, Mocker nace en marzo de 2020, pero llevamos analizando el mercado desde 2016, reuniéndonos con fábricas en todo el mundo, mirando a ver quién nos iba a fabricar, reuniones en inglés, en italiano, Google Traductor, o sea, bueno, una locura teniendo en cuenta que hablamos español bien, y inglés y francés muy regular, ¿no? Así que imaginaros cómo puede ser esto cuando te estás intentando que te fabriquen en una fábrica de Eslovaquia, de China, de Hong Kong o de, me invento, de Australia, ¿no? Pues muy complicado, con lo cual es mucho prueba y error, te van mandando las muestras no valen, no es lo que quieres, no te fabrican, te piden unos mínimos enormes. Mirad, hace poco hablábamos con una fábrica de ropa de ciclismo que fabrica para una de las tres tops. Y nos pedían un mínimo de entrada para fabricar de 300.000 euros por prenda. O sea que, digo yo, bueno, vale, game over, o sea, olvídate. No vamos a entrar ahí porque no podemos ahora mismo. Yo entiendo que un Pass Normal, un Rapa, un ASOS esté ahí, pero nosotros a día de hoy no estamos ahí. Por eso nos hemos especializado en accesorios, en complementos de textiles, más que en la ropa. ¿Que también hay ropa? Sí. ¿Que es de una calidad muy alta? Sí. ¿Que nos cuesta? cuesta mucho fabricarla? Obviamente, porque pedimos poco, pero preferimos ir muy poco a poco, como os decimos. Con lo cual, como os podéis imaginar, en el ADN está nuestro carácter ciclista. Llevamos toda la vida en bici, toda la vida en ciclocross, en mountain bike, incluso en carretera, compitiendo todo lo que podemos. Hemos hecho triatlón, duatlón, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y al final es que es fruto de esa necesidad de buscar unos calcetines altos, de buscar una calidad en concreto, un calcetín diferente, unos diseños distintos, algo que no tuviera todo el mundo, y hartos de pagar dinerales por estas prendas fuera de Europa y fuera de España y en medio mundo, y pagar igual por el calcetín 20 euros y por el envío 30, pues nos hartamos y dijimos, oye, pues vamos a hacerlo nosotros, vamos a fabricar nosotros, vamos a diseñar nosotros y vamos a sacar la marca nosotros, ¿no? Y así es como nace Mocker, un poco a título personal, a título de, oye, yo estoy aquí y lo voy a hacer yo, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? ¿Y por qué voy a fabricar con no sé qué marca que me pone su etiqueta? Pues no quiero, ¿no? Y es un poco la explicación rápida, fácil y sencilla de por qué nace Mocker y de dónde viene. El nombre, pues nace de darle un montón de vueltas, de buscar algo corto, algo que tenga sonoridad, que se recuerde, que se escriba igual en español y en inglés, que tenga todos los registros en todas las páginas web, en las redes sociales, y os puedo asegurar que nos tiramos meses, ¿eh? El diseño es de. El diseño del logo y de lo que es la imagen y demás es de un gran amigo de toda la vida. Yo creo que es una de las primeras personas que conocí cuando empecé a andar en bici. La primera, y desde aquí, la primera, recuerdo ahora mismo grabando el podcast, la primera salida que hice de verdad con una grupeta, con un equipo en mountain bike fue con él y con más gente, pero ostras, vaya recuerdos, brutal, ¿eh? Brutal, yo me acuerdo que era de cuando, alguno no sabrá de qué le hablo, pero era de cuando se llevaba la RockShox Mach 21, ¿eh? O sea que telita lo que pasó. Y claro, nos encontramos ahora con que pues lo difícil realmente es abrirse paso en esta jungla de internet, en este mercado donde al final efectivamente hay un boom, pero hay un boom para los grandes. Hay un boom para los marketplaces como Amazon, como Wiggle, como Chain Reaction. Hay un boom para las marcas que todos conocéis, que todos conocemos. Y hay un boom, pues, de lo de siempre, ¿no? Muchas de las tiendas que ahora mismo nos están comprando y que estamos abriendo nuevos puntos de venta en España y también en Europa es que nos piden algo diferente, algo que no tenga el de al lado, algo que no se pueda competir en precio. Y es que nosotros, una de nuestras políticas clave es la exclusividad en la zona donde esté la tienda, donde esté Mocker. Con lo cual, si tú tienes una tienda Mocker en Oviedo, en este caso tenemos a Norbike, que desde aquí les mando un abrazo enorme, pues en Oviedo solo tiene Norbike, en Gijón solo tiene Cayón. Entonces, bueno, pues vamos muy poco a poco cerrando ese núcleo, haciendo la marca más exclusiva y haciéndole sobre todo, pues yo creo que un favor a nuestra propia marca y un favor a la tienda. Porque así ni competimos en precios, ni nos pegamos porque la tienda de al lado tiene los calcetines de Mocker más baratos, ni nos pegamos porque uno tiene stock y otro no. Es decir, nosotros creemos que hay que defender a la marca y hay que defender también el canal, hay que defender a las tiendas que llevan nuestra marca. Porque al final son los socios que trabajan con nosotros, son nuestro punto de venta y son los que van a hablar bien de nosotros, con lo cual hay que cuidarles sí o sí, sí o sí. Entonces, pues nos encontramos en ese punto en el cual la jungla de internet y la jungla de las marcas, pues es voraz ahora mismo. Nadie quiere otra marca que no sea X, nadie quiere escuchar otra marca que no sea H, y no me interesa en absoluto si no eres X o H, ¿no? Entonces estamos pegándonos en esa jungla como si fuéramos el junior que sube a su 23 y está en el pelotón intentando salir, abrirse con codos, con huecos, entrando por dentro en la curva. Bueno, pues así estamos, como buenas startups, mucho prueba y error. Estamos probando muchísimas estrategias y muchísimos canales de venta, muchísimas opciones diferentes de llegar. O sea, es que solo queremos llegar. Sabemos que el producto lo vale, sabemos que el producto es de calidad, sabemos que os gusta porque todos los que nos compráis repetís. Es decir, tenemos una grupeta Mocker que compra todas las ediciones y todos los diseños, todos sin faltar uno. Yo creo que incluso cuando estamos en el almacén, en la oficina, y tenemos un nuevo diseño, podríamos separar 20 o 25 pares que sabemos fijo que van a ir a qué persona lo va a comprar, con lo cual estáis haciendo una colección muy, muy potente y os mandamos un abrazo y os damos las gracias desde aquí. Y bueno, decidimos fabricar en España, o sea, claramente. Decidimos primero que las prendas había que fabricarlas fuera de España. ¿Por qué? Porque la ropa nadie nos lo quiere fabricar en España sin su marca. y hemos contactado con todo el mundo. Es decir, Rapa no fabrica, Rapa diseña. ASOS no fabrica, diseña. ¿Y qué hacen? Contacta con diferentes fábricas en el mundo que les fabrican sus diseños. Nosotros hemos hecho lo mismo. No tiene sentido que os digamos que tenemos una nave con X máquinas porque no la tenemos. No tenemos hecha la inversión para tener no sé cuántas máquinas continuamente imprimiendo 2.000 maillots diarios. No, no tiene sentido. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por Mocker.com. No tiene sentido porque, como os digo, somos una startup. Somos una startup de ciclismo, de textil de ciclismo, que hemos empezado de cero. Es decir, esto no va de, bueno, pues tengo un business angel, tengo una subvención, o he hecho una campaña de crowdfunding, o aquí hay un socio mayoritario que ha aportado no sé cuánto capital, o me he comprado una compañía en la cual he entrado y ahora antes se llamaba X y ahora se llama Mocker. No, esto va de una familia que es emprendedora desde hace muchos años, de, como digo yo, de una única cuenta corriente que se nutre del como todas las empresas y como debería de ser cualquier negocio, de los ingresos que genera. Es decir, aquí no hay créditos, no hay subvenciones, no hay dinero, inyecciones de capital, no hay rondas de financiación, absolutamente nada. ¿De qué vive Mocker? Mocker vive únicamente de lo que vende, de los ingresos por la venta de sus productos. Punto. ¿Esto qué provoca? Bueno, pues provoca que vayamos más despacio, provoca que tengamos que comprar stocks muy pequeñitos para no arriesgarnos, para no tumbar la compañía, porque imagínate lo que podría ser gastar, lo que os decía antes, 300.000 o 500.000 de pedido mínimo solo para fabricar un maillot X de una fábrica X que fabrica para la marca X, ¿no? Entonces, claro, es inviable. Es decir, aquí, como bien os decía, para ser grande primero hay que ser pequeño, hay que empezar despacio. Hay que ir poco a poco, hay que tener mucho control sobre los números. Eso sí que es una cosa que, bueno, si vosotros vais a emprender en cualquier negocio, ya sea una heladería, ya sea una tienda de zapatos o una cafetería, pues hay que tener muy, muy claro los números. Hay que saber cada euro que entra y cada euro que sale en qué se emplea. Y sobre todo tenéis que saber, o tenemos que saber nosotros, y lo sabemos, el retorno de la inversión. Es decir, si nosotros las destinamos X inversiones a un canal de venta, ya sea online, a un marketplace, o a estar presentes en no sé qué X tienda o en X corner a nivel físico a costa de perder un poco de margen, pues hay que saber si eso va a traer rendimiento. Hay que saber si eso es importante para la marca. Yo soy de la máxima en la cual nos basamos principalmente, y yo, como vamos a decir, no me gusta decir CEO, ni director, ni cofundador, ni bueno, como alma mater de parte del negocio junto con Chris, que también está en el equipo, pues por así decirlo, somos los dos alma mater de Mocker. Pues tenemos muy claro lo que entra, lo que sale, lo que se destina, lo que no se destina y cómo afecta, ¿no? Y esto enlazo casi con el tema de los influencers, de regalar material, de patrocinar. No os podéis imaginar la cantidad ingente de emails, WhatsApps, mensajes privados que nos entran, no de clientes, que ojalá, que también, sino de gente, y desde aquí le mandamos un abrazo desde el respeto y desde el cariño, pero es que no os imagináis la cantidad de mensajes que nos llegan de gente que, bueno, pues que nos pide patrocinios, que nos pide material regalado, que, bueno, es que estoy preparando no sé qué circuito provincial, no sé qué carrera, es que yo me dedico al ciclismo desde hace 2 años y lo estoy cogiendo con mucha gana, a ver si me podéis patrocinar, podemos colaborar a cambio de publicidad, bueno. Esto está muy bien, pero vamos, el 99% o 99,5% de los ciclistas que veis en redes sociales o por la calle o por la grupeta o por las carreteras con nuestras prendas lo han pagado. Lo han pagado. Incluso mucha gente piensa que muchos ciclistas que tienen continuamente nuestros productos nuevos están patrocinados por nosotros o son influencers o son colaboradores, y no es así. Es decir, han pagado. Pues imaginaros, si es el 10º pack de calcetines de Mocker que les veis, han pagado 8. Claro, al 9º o al 10º, pues qué menos que como marca tener un detalle y ofrecerles un descuento o incluso regalarles un par, eso sí. ¿Pero por qué? Pues porque primero es un cliente fiel, segundo lleva toda la vida desde que nacimos con nosotros, porque se molesta, porque hace fotos continuamente, porque nos etiqueta, porque nos escribe, nos manda mensajes, nos comenta, o sea, se preocupa por nosotros, se preocupa de la marca. Con lo cual creo, y yo siempre, es una máxima que llevo en la vida también, es decir, lo que das es lo que recibes. Y yo creo que cuando te dan, al final también debes de recibir. Porque si no, llega un momento en el que tú lanzas la bola de pádel y no vuelve. Entonces al final llega un momento que es como el que juega al golf en un green y manda la bola, una bola, otra bola, otra bola. Cuando llevas 100 enviadas, estás harto ya. Y al final pierdes el interés. Y esto es lo que no queremos. Lo que queremos es ser una marca fiel, ser una marca pequeñita por ahora, ser una marca que vaya muy poco a poco, muy despacio y dando pasos pues con sentido y con intención y valor, como se suele decir, con propósito, ¿no? Hace poco me preguntaba el gerente de una tienda, me decía: oye, Borja, pero ¿a dónde queréis llegar? Es decir, ¿en Mocker a dónde va, no? La verdad es que no tenía una respuesta muy clara, pero bueno, dándole un par de vueltas, ya volviendo en el coche el día de la reunión, al final lo que buscamos realmente, primero, es pasarlo bien, eso está claro, o sea, eso por encima de todo, es disfrutar de lo que hacemos, es ponerle pasión, es estar contentos con el proyecto y con la evolución del mismo, pero sobre todo es llegar a ser la marca de referencia en accesorios, es decir, que todo el mundo, ya estéis en Teruel, en Cádiz, en Málaga, en Barcelona, en Oviedo, en Tineo, en Coruña, donde sea, por lo menos que veáis esos calcetines, que digáis: ostras, esos calcetines, ¿de dónde son? Me gustan. Ah, son de Mocker. Pues eso es nuestro objetivo, y con eso ya estaría, o sea, nosotros ya eso ya nos vale. Os pongo un ejemplo, es aquí un buen amigo que se llama Jandro, que le mando un abrazo muy fuerte. El año pasado fue a una ruta en Canarias, y llevaba una gorra de Mocker. Bueno, pues allí en la ruta un par de participantes le dijeron: Meca, llevas una gorra de Mocker, vaya como me gusta, o vaya molona que es, ¿no? Y claro, me escriben un WhatsApp cuando llega al hotel: oye, Borja, mira lo que me acaba de pasar, acabo de quedar flipado. Y yo soy sincero, yo me quedé flipado también. Es decir, dije: uff, esto ya se nos está yendo de las manos, ¿no? Entonces empiezas a ver que, al margen de que nos contestéis, nos escribáis, nos digáis algo en redes o en emails o demás, hay mucha gente ahí detrás mirando. Hay mucha gente, como digo yo, escuchando, leyendo, mirando las fotos, pensando y teniendo su propio pensamiento y su propia idea de lo que es la marca, ¿no? Por supuesto, no queremos ni ser más que nadie, ni menos, ni mucho menos creernos nada, porque nada somos, ¿no? Ni aunque lo seamos, da igual. Nosotros lo que buscamos es, pues, seguir haciendo las cosas que nos gustan, lo que nos motiva, tener esa relación cercana de amistad y fiel con toda la comunidad, con todos vosotros, seáis clientes o no, que para mí eso al final es indiferente. Y es lo que buscamos al final, es decir, ir poco a poco posicionando, ir poco a poco creando las cosas. Es decir, tenemos una idea, la creamos, la lanzamos y la posicionamos. Y decir: joder, lo hemos logrado. Pues ahora estamos diseñando las nuevas case, que ya están ya llegando, ¿no? Y es decir: ostras, lo he pensado, lo hemos hecho en colaboración con el equipo de diseño, lo hemos lanzado en colaboración con el equipo de marketing, se ha vendido, ha llegado a las tiendas y ha llegado al cliente final. ¡Ostras! Es que lo hemos empezado todo de cero, absolutamente todo. Desde el nombre al registro de marca, los códigos de barras, absolutamente todo lo que veis, todo lo que veis está de cero. El tiempo es igual que el dinero y igual que los recursos, es decir, son limitados. Cada uno tenemos lo que tenemos, cada empresa tiene lo que tiene. Con lo cual, a nosotros nos gustaría colaborar con todos los ciclistas y todas las ciclistas, influencers, colaboradores, deportistas que nos escribís, pero es inviable. Es que no podemos regalar el producto. Primero, porque tiene un valor muy alto. Segundo, porque tiene una calidad realmente prime, y los que lo habéis probado lo sabéis. No es porque lo diga yo aquí en mi casa y hablando de mi libro, que también, pero es cierto. Está hecho con mimo, está hecho con cariño, está hecho de cero, está hecho pensando absolutamente todos los detalles. ¿Por qué? Porque somos ciclistas y llevamos toda la vida en bici y sabemos lo que puede gustar, lo que no, lo que puede molestar y lo que no. Sabemos cuándo queda bien un maillot y cuándo no, sabemos cuándo un culot te va a tirar y cuándo no, sabemos lo que molesta que un calcetín se te baje, que cuando te gustan los calcetines altos que te queden cortos, sabemos que te cueza el pie, sabemos lo que es una suela de carbono frente a una de plástico, sabemos lo que es que flexe el cuadro por la vaina o por el eje de pedalier cuando te pones de pie, sabemos lo que implica llevar el tubular a 1.7 en vez de a 2, muchas cosas, ¿no? Entonces, es un poco prueba y error, es un poco empezar de cero, es un poco lanzar las cosas sin ningún tipo de, muchas veces, de formación, casi como todas las startups, con la luz apagada y viendo a ver dónde es la salida del túnel. Hay cosas que nos salen mal, hay gente que hablando claro, se ríe de nosotros, pero no quiere decir que seamos tontos, lo sabemos y lo vemos, pero bueno, el tiempo al final, igual que las carreras, pone a cada ciclista en su sitio, ¿no? Y ahora, pues el por así decirlo, pues lo más difícil, lo que estamos viendo como empresa y como marca que es más difícil para nosotros, ya no solo los mínimos de producción, ya no solo los tiempos, ya no es solo ser cola de león, en este caso, o incluso cola de ratón, diría, sino que, aparte de todo eso, que eso ya lo asumimos, que es algo difícil en el sector, es decir, las fábricas, los diseños, los productos, las pruebas, las muestras, no llega, cuando llega está mal, tienes que devolver, no es la calidad que esperabas, no lo puedes poner al precio que lo pones, el coste de compra es muy alto, con lo cual apenas ganas, hay un producto que puedes entregar a las tiendas y distribuidores y otro que no, porque no hay casi margen, es decir, bueno, asumiendo que todo eso, pues nos vamos a equivocar con colores, con diseños, con patronajes, asumiéndolo, lo más difícil ahora mismo y en el punto en el que estamos es en el de llegar. Es decir, es en el de llegar a vosotros, es en el de que nos conozcáis, es en el de voy a entrar en mocker.com y a ver qué es, voy a mirar Instagram, voy a mirar ese producto, oye, pues me apetece, vale, voy a comprarlo. El problema no es el paso de voy a comprarlo porque te puede gustar o no y puedes dar el paso o no. Tampoco es un precio que digas unas lightweight de 3.000, no, es un par de calcetines que vale 19,95 puesto en tu casa. No es muy alto, es una decisión que se dice en marketing. No brainer, no te la tienes que pensar. Por tanto, ya no es un tema de precio, es decir, no es un tema de que, joder, pues es algo que tengo que esperar al mes que viene, voy a ver si lo compro, si no lo compro. No, no estamos en ese rango de producto ni en esa gama, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está el problema? El problema está en que no llega el producto, es decir, nuestras prendas, nuestros diseños, nuestros calcetines, pues no están llegando a toda la cantidad de comunidad ciclista que nosotros queremos. Como vamos muy despacito, vamos poco a poco, al final parece como que siempre os estamos enseñando a los mismos las cosas nuevas, ¿no? Y tenemos, vamos, una certeza total en el que, bueno, pues a la mayor parte de la comunidad ciclista le gustaría, porque así nos lo demuestra esta, bueno, pues este año y medio que llevamos en el mercado, con, os puedo decir desde aquí, con total sinceridad, cero devoluciones, cero devoluciones, cero quejas. Con lo que eso a nosotros nos provoca un efecto wow, ¿no? De decir, vaya pasada, que no se devuelva, ¿no? Bueno, es verdad que nos estamos complicando un poco la vida, estamos lanzando muchas cosas nuevas, estamos invirtiendo mucho, estamos destinando muchísimos recursos a nuevos productos, nuevos diseños, nuevos mercados, bueno, nuevos canales, o sea, una barbaridad, ¿no? La expansión de la marca de hace 6 meses hacia acá ha sido muy grande. Y bueno, pues ya estamos trabajando con diversas fábricas de ropa de ciclismo en Europa. Ya vamos a poder ampliar el catálogo a un montón de productos nuevos dentro del mercado textil, del sector textil, diferentes gamas, diferentes calidades. Pero nuestra máxima es que siempre se produzca en Europa. ¿Por qué? Pues porque en España directamente nadie nos quiere fabricar, sin más. Hemos contactado con las principales marcas, con casi todas las que vosotros conocéis y yo también conozco, y bueno, pues nadie te quiere fabricar solo con tu marca. Es decir, quieren fabricarte, claro que sí, tu diseño, pero con su marca. Yo esto lo entiendo y lo respeto, es lógico. Si yo tuviera la inversión hecha en máquinas, en naves, en producción, y vi una marca como nosotros a decirme que si les fabrico así por el papo, pues les diría que no. Otra cosa es que fuera de Calón y les pidiera 20 millones de prendas, pero bueno, para encima con pocas prendas, pocos diseños y dándoles el coñazo cada 2x3, pues dirán, venga, anda, vete a buscarte la vida por ahí, ¿no? Pero bueno, aún así, efectivamente nos hemos buscado la vida, tenemos varias fábricas que producen una calidad increíble, fábricas en Europa, fábricas con las que podemos personalizar todas las prendas, podemos elegir in situ las telas, las badanas, los elásticos, las siliconas, bueno, de todo, ¿no? Y estamos ahora en esa fase. Creo que este 2020 y sobre todo hacia finales y principios del 2021 va a haber otro crecimiento bastante importante en producto, en diseño y en nuevas novedades, ¿no? Nunca mejor dicho, en Mocker. Y estamos ahí, estamos en la fase de llegar. Sabemos que el producto funciona, sabemos que gusta, sabemos que es de una calidad, vamos a decir, top o una calidad prime. a un precio asequible y contenido. Y estamos en esa lucha en la que, bueno, pues hay multitud de influencers, de profesionales, de tiendas, de gente a la que pasa de ti, es decir, es que ni te contestan, ven los mensajes, ven los emails, ven las llamadas y les da igual, no contestan, te dicen que sí, luego desaparecen, te despachan tarde, mal, rápido y nunca. Os digo más, enviamos muestras físicas a tiendas, las mejores tiendas de España, las que están en Madrid, muchas que están en Barcelona, en la zona del Levante. Muestras físicas, es decir, imaginaros lo que supone eso para la marca, el coste, asumir ese coste de envío, ese coste de fabricación y enviarlo a ojos cerrados, sin decírselo, ¿no? Prueba y error. Oye, ya que no nos contestáis los emails, ya que no nos contestáis las llamadas al teléfono, no devolvéis las llamadas, ya que no nos pasáis con la persona responsable, ya que no contestáis en Instagram los privados, oye, vamos a enviaros nuestro producto a tu casa. Lo miras y luego me lo dices. ¿Y sabéis cuál ha sido el resultado? Pues el mismo, pasan de todo. Y cuando les vuelves a llamar, oye, os hemos enviado esto, somos de Mocor, estamos en Asturias, ¿sabéis lo que te dicen? Que no saben nada, que llames y hables con el responsable mañana. Y vuelves a llamar mañana y te dicen que no está. Y vuelves a llamar pasado y te dicen que no está. Y vuelves a llamar pasado y te dicen que tampoco está, que pruebes por la mañana. Es decir, que bueno, hemos tomado la decisión de no andar detrás de nadie, hemos tomado la decisión de no creernos nada de lo que, vamos a decir, se presupone que es, prejuzgando, ¿no?, una tienda o un amateur o un influencer o un profesional a través de las redes sociales, con lo cual no vamos a dejarnos llevar, con lo que, bueno, pues cuando la marca sea lo suficientemente grande, pues ya nos tocarán en la puerta y si no, pues nada, ¿no? Pero lo que me llama la atención es esa falta de profesionalidad, esa falta de seriedad, esa falta de palabra, el no llevar a un orden ni siquiera ni la reputación online junto con la física, es decir, van a velocidades distintas, donde dije, digo, no hay palabra, no hay, ¿sabes? Es como que si ya se están perdiendo un poco esos valores que nos enseñaron de pequeños, ¿no? Con lo que eso choca un poco también con los mensajes continuos que nos entran precisamente por redes sociales pidiéndonos patrocinios, pidiéndonos regalo de material, prendas para patrocinar pruebas, marchas, carreras para ciclistas individuales, para equipos, es decir, es continuo y es enorme, con lo cual os agradecemos mucho el apoyo, os agradecemos mucho que penséis en nosotros. No estamos en fase ahora mismo de poder patrocinar / regalar producto, pero sí que podemos hacer intercambios, podemos hacer colaboraciones, podemos hacer acuerdos de colaboración, porque ese es el único secreto para crecer, en el cual ganemos tanto la marca como en este caso la otra parte, y estamos abiertos a ello, con lo cual muchas gracias por pensar en nosotros. Sabemos que, bueno, que estáis ahí, que hay una pequeña comunidad, aunque hay ciertos, vamos a decir, estamentos o instituciones de este sector ciclista que, bueno, que si no eres X, pues ni te escuchan, ¿no? Lo entendemos también, todo el mundo está muy ocupado. Y hasta aquí el capítulo un poco más personal sobre Mocor, sobre nuestra marca y nuestra firma, este capítulo de Ciclismo Serio. Aunque hayamos hablado poco de ciclismo, como siempre os agradecemos que nos enviéis cualquier duda, cuestión que queráis que comentemos en el podcast a través del formulario de mocor.com/nosotros. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, darle al corazoncito verde en Spotify, por favor, y dejar vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y sobre todo, sed felices. No dejéis de rodar, de montar, de hacer series, de subir puertos y reventar comms en Strava. Buscar aquel sendero que os encanta, cortados radicales o tramos de bosque infinito. Montad en bici, pero siempre con estilo, porque lo importante, ya sabéis que no es ganar carreras, lo importante es molar. Así que rueda con estilo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast, el blog y por seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en mocor.com, con dos os y con Q, en Facebook, en Instagram, en Strava y hasta el infinito y más allá con las cuentas de Mocor. Deseando que podáis rodar todos los días al menos una hora y que no tengáis que bajar el trastero a hacer rodillo, os mando un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.